¿Quién es Patricio Muñoz? ¿Sabían ustedes que una persona independiente tiene ganas de compartir, colaborar, conocer el territorio y convertirse en un candidato a diputado aquí en Puente Alto? ¿En serio? ¿Le suena Patricio Muñoz? No, pero ahora lo vamos a conocer. Pero antes, buen día, profesor. Ayer a las 21 horas en el supermercado Totus a cuenta entraron a robar. Habían dos guardias que no tenían nada con qué defenderse. Estos tipos lo golpearon a uno, le rompieron un ojo. ¿Hasta cuándo le damos tantas facilidades a los delincuentes para robar y los guardias que están completamente indefensos? ¡Qué mal estamos! ¿Y qué hacen los políticos? Ah, pregunta para Patricio Muñoz. La justicia, puro bla, bla, bla, bla, bla, bla. No sirven para nada. Por otro lado, los bailables, sí, ya viene más seguido. Hacer cosas por los demás, que es dedicarse a hacer frases bonitas que solo quedan en eso. Frases, que tenga buen día. Un saludo al candidato, te manda Daniel, el dueño del restaurante La Unión. Mira, están en sintonía. ¿Cómo está ahí, Pato Muñoz? Hola, muy buenos días a ti, Juan Carlos, por haberme invitado a la radio de Puente Alto. De una. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te parece? Partemos con el comentario del Dani. ¿Qué te parece el comentario del Dani? La verdad es que, bueno, es un tema que no es aislado, es un tema que yo lo he vivido y lo he sentido en terreno, en la acción comunitaria que yo he estado desarrollando desde hace 5 meses en esta campaña de diputado, y que lo he visto en las villas, en las poblaciones, cercano a los supermercados, cercano a las ferias, en donde hoy día hay un problema de inseguridad, y además, fíjate que además de inseguridad, la falta de respeto por las leyes, entonces la falta de pérdida del principio de autoridad, que hoy día justamente es lo que está haciendo que de alguna forma la delincuencia se esté tomando los espacios que son ciudadanos. Y eso, hay que volver a recuperar los espacios para la ciudadanía. ¿Cómo se recupera? ¿Con educación, preocupación? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Puede ser a través de educación, puede ser a través de emprendimiento, puede ser a través de mayores oportunidades para las personas, para que puedan dedicar esas habilidades, sus destrezas en otras cosas. Por lo tanto, hay un sinnúmero de situaciones que podrían servir justamente para lograr, digamos, esa situación. Pero, ¿sabes, Juan Carlos? Yo quisiera partir haciendo un agradecimiento al apoyo ciudadano de esta candidatura independiente. Y te quiero repetir, la única candidatura 100% independiente y ciudadana es la de Patricio Muñoz Cárdenas. Quiero agradecer a todas las personas del distrito, Puente Alto, San José de Maipo, La Pintana, Pirque, pero ¿sabes qué? Muy especialmente a los ciudadanos de Puente Alto, por su capacidad cívica, por su nivel de participación, cómo se acercaban en la plaza de Puente Alto cuando estábamos en el proceso de recolección de firmas, que la verdad, gracias a ellos, yo pude poder inscribir mi candidatura aceptada el 2 de septiembre de este año en el CERVEL, y lo que me deja bastante contento porque superamos bastante las cifras solicitadas por el CERVEL. Así que un agradecimiento a cada una de esas personas que un día estuvieron, pudieron conversar conmigo, que yo pude conocer sus realidades, sus problemáticas, sus oportunidades, que querían, sus sueños. Y decirles que este es el primer paso, ahora tenemos que seguir y ojalá quizás el 19 de noviembre estar celebrando en la Plaza de Puente Alto esta candidatura. Pregunta corta, precisa, vamos al grano para que aprovechemos a hacer hartas preguntas, pero cortas ya. Respuestas cortas, padre. ¿Quién es Pato Muñoz? A ver, primero tengo que decir algo que es tremendamente importante, Juan Carlos. Pato Muñoz es una persona común, es un profesor, una persona que ha dedicado gran parte de su vida, por muchos años, al trabajo social en institutos profesionales y en universidades, con un grado de sensibilidad muy alto, justamente por el trabajo con sus alumnos, por el tratar de generarles desarrollo de sus oportunidades, generar desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas, para que mañana tengan esas oportunidades que hoy día de repente son medias esquivas. Y eso lo canalicé en la academia. Este trabajo, esta sensibilidad, yo la fui desarrollando. ¿Y eso a qué me llevó? Justamente a pensar de qué forma puedo ayudar a más personas. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión en que tenía que levantar esta candidatura independiente y ciudadana para poder ayudar a esas personas que hoy día están necesitando de alguien que simplemente esté alejada de los pactos políticos, alejada de los partidos políticos, que hoy día, mira, haciendo un pequeño análisis, creo que lo que va a pasar es que los de un lado van a querer mantener el poder y por el otro lado van a querer simplemente recuperar el poder político. Y no es lo que están esperando las personas. Las personas están esperando cómo le solucionamos los problemas de basura, cómo le solucionamos los problemas de comité de adelanto, cómo le solucionamos el tema de pavimentación de pasaje, cómo les ayudamos en sus temas de emprendimiento, en sus temas de ayudas sociales y comunitarias. Esas problemáticas, en eso estoy yo. Y ahí marco una tremenda gran diferencia de sensibilidad con los vecinos del distrito. Pero, y ahí es donde yo quiero tener esa cercanía, porque, discúlpame un segundo, Juan Carlos, porque aquí lo que ha pasado, este gran descontento que hoy día siente la comunidad y que me lo decían cuando firmaban conmigo, era que de alguna forma los partidos políticos hoy día se han alejado muchísimo de las personas. Pero ¿qué te hace tan y hay una desconexión? De acuerdo. Y ahí genera esa cercanía que es la que yo espero tener y la que fui logrando día a día cuando estaba, digamos, sometido al escrutinio ciudadano en la Plaza Puente Alto, donde pude conversar con las personas, pude presentar mis propuestas y también las personas tenían la posibilidad de poder firmar por mí en ese minuto. ¿Pero qué te hace tan diferente al mismo sistema al cual vaya a entrar? Es que ahí está la diferencia, Juan Carlos. Primero, yo no tengo un apellido político. Es Muñoz. Dos, no tengo familiares políticos. Tres, soy una persona común. Y esa persona común es una persona que de verdad está orientada a lograr y hacer cosas por las personas, porque ya lo he hecho y porque soy claramente una persona honesta, íntegra, éticamente correcta, no tengo problemas de intereses, no tengo problema de conflicto con nada, por lo tanto la gente va a ver esa diferencia. Hoy día la verdad es que los partidos políticos han estado bastante alejados de la ética y las personas hoy día también han dejado de ir creyendo en los políticos tradicionales. Yo no soy un político tradicional, soy un profesor que me voy a meter en la política justamente para marcar esa diferencia de trabajo comunitario con las personas. Te llega una pregunta acá de parte de Felipe. ¿Felipe cuánto? Felipe Pizarro. Felipe Pizarro. Oye, Juan, qué interesante el candidato que tienes, pero me ha pasado muchas veces que cuando van a candidatos se preocupan y después es puro trámite, no se puede hacer, no se puede conversar con nadie, es que hay que hacer lobby para que prometen lo que finalmente no cumplen, si al final todos contaminan y caen en el sistema. Eso es lo que te preguntaba anteriormente. ¿Qué diferencia este señor de otros? Porque él puede tener muy buenas intenciones, pero en el momento de querer hacer algo por la comunidad se va a encontrar con los mismos de siempre. Esa es la pregunta. Felipe Pizarro, quiero agradecerte porque creo que es una tremenda buena pregunta, que es casi como cuando se los digo a mis alumnos cuando tienen una muy buena idea. Y se trata de lo siguiente. Fíjate que en esta desconexión que existe hoy día y que se está alejada de las personas, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Una cosa que es importante para lograr ese espacio que hoy día ha sido arrebatado al ciudadano común, que es mi sede distrital. Mi sede distrital va a ser una sede de puertas abiertas, de cercanía, donde las personas van a poder llegar a conversar cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan. De alguna forma, a través de la sede, voy a canalizar sus inquietudes para poder darles o encontrarles soluciones con las instituciones que también pudieran corresponder. Eso marca una tremenda diferencia. Hoy día, yo les puedo decir una cosa. El contacto constante con el diputado de acción, en acción, es donde se marca la diferencia. Si uno va a visitar hoy día las sedes distritales durante el año, pasan cerradas. Yo las voy a tener abiertas durante todo el año porque siento que es mi deber que las personas tengan donde llegar a plantear sus problemáticas. Por lo tanto, va a ser de cercanía constante con la comunidad. Por eso, mi sede va a estar acá en Puente Alto, donde las personas van a poder llegar y no van a tener que pasar por el típico burocracia de que pedir la hora, sino que llegar ahí y encontrar a alguna persona de ya sea quizás un abogado o un asistente social o una bolsa de trabajo que permita conmigo poderles encontrar esas soluciones, donde podamos conversar con esa persona que va a mi sede distrital y encontrar al diputado. Oiga, diputado, posible diputado, candidato a diputado, cuénteme. Candidato a diputado oficial. Candidato a diputado oficial. Sí. Hagamos ficción, ya, usted elegido diputado. ¿Por qué no le explica a la gente, por favor? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Qué es lo que hace y no hace un diputado? A ver, un diputado tiene dos grandes funciones. Una es su función fiscalizadora del estamento público. Que se estén ocupando bien los recursos, que se estén haciendo bien las cosas, que exista la ética en el mundo más burocrático desde el punto de vista estatal. Y la segunda tiene que ver con el tema de las leyes, legislaciones, mejoramiento, propuesta de leyes, propuesta de mejoras para las personas en leyes que sirvan. De esa forma, lo que está haciendo el diputado es justamente ser un puente. ¿Cómo es poderlo explicar? De ser yo un puente, de querer ser un puente comunicante entre lo que las personas hoy día tienen como inquietudes con la realidad de una legislación. Es decir, que cuando se desarrolle una ley, se desarrolle alguna propuesta, esa tenga algún nivel de conexión con la comunidad. Entiendo. Acá llegó Antonio Ferrada, te dice hoy. Un muy interesante conversación, pero yo por 15 palos mensuales yo le bailo y le canto. Aparte que él dice que tendría una oficina abierta, pero no, eso no es sola, eso es la obligación de todos los parlamentarios hacerlo. Nada nuevo bajo el sol lo que está diciendo el candidato. Mira, tengo que decirte todo. Sí, pero fíjate que tú dices que eso es lo que debiera hacer, pero la verdad es que eso es lo que no se da. Yo he visitado las sedes y la verdad es que las he visto cerradas, debiendo estar abiertas. Y yo pienso justamente lo contrario. ¿Cómo yo puedo ser un facilitador? Bueno, para ser un facilitador y estar con la comunidad, yo necesito tener las puertas abiertas. Súper simple. O sea, no me voy a complicar con eso. Las puertas siempre debieran estar abiertas durante todo el año de todos los diputados. La mía, por lo menos, yo sé que va a estar abierta. ¿Cuáles serían los ejes temáticos que guiarían tu trabajo? Mira, ¿sabes, Juan Carlos? Quisiera, antes de responderte esa pregunta, explicarte un poco, porque te acabo de explicar el porqué de la candidatura, pero el cómo se dio y quizás en el qué espero ahí poder responderte esa pregunta. Mira, cuando yo comencé esta candidatura, ¿cómo se dio el cómo? Fue porque empecé a conocer ciertas personas. Y mira lo que voy a decir. Empecé a conocer ciertas personas en la comuna de La Florida. Esas personas de la comuna de La Florida tenían personas conocidas en Puente Alto. Y cuando empecé a conocer a las personas en Puente Alto, se empezó a desarrollar ese trabajo comunitario en ambas comunas, que son las más grandes. Pero también aquí hubo una cosa muy interesante. Me empecé a encontrar con personas que también tenían inquietudes de trabajo social y comunitario en juntas de vecinos, con los cuales hoy día yo, la verdad, tengo un contacto bastante cercano. Y esta candidatura, que es individual digo porque partió conmigo, pero hoy día la verdad es que ya dejó de ser individual, sino que es de una colectividad de personas en la comunidad, logró generar que esta candidatura sea la única candidatura 100% independiente y ciudadana. Sometí al escrutinio ciudadano en la plaza, conversando con las personas. Por lo tanto, cuando el otro parte, el cómo de este logro de esta candidatura, fue cuando también empecé a tener contacto con las juntas de vecinos, con los centros de adulto mayor, los centros de mujeres, los centros deportivos, los centros folclóricos, en donde pude conocer su estructura, su trabajo, en búsqueda de sus oportunidades, de su desarrollo, del trabajo social que generaban en la comunidad. Y eso me fue involucrando muchísimo más en las cosas que se tenían que empezar a hacer. Y ahí está un poco el cómo, de cómo llego al terreno, a través del trabajo comunitario, a través de personas jóvenes que querían y tenían también esa inquietud social, al igual que yo, en hacer cosas por la comunidad. Patricio Muñoz, nos queda poquito tiempo, muy poquito, porque viene Carabineros de Chile en breve. Tu idea, ¿hacia dónde vas a apuntar tu trabajo? Bueno, mi trabajo va a estar apuntado y aquí yo quiero hacérselos presente a todas las personas de la Radio Puente Alto. Primero va a ser un trabajo 100% comunitario, conectado con las problemáticas, conectado con los requerimientos de sus oportunidades de las personas. En donde lo que voy a estar haciendo es justamente tomar esas problemáticas y poderlas ser como ese vaso comunicante, ese canal de conducción hacia las soluciones. El otro tema tiene que ver con el emprendimiento, de cómo podemos desarrollar esas oportunidades, esos talentos de las personas que hoy día quieren tener algún nivel de emprendimiento. Y te digo de dos tipos. Una, el emprendimiento de la persona que quiere hacer una masandería o de la persona que estudió en INACAP, una institución muy bonita que yo conozco y que estudió para chef y quiere desarrollar algún tipo de restaurante. Pero también quiero desarrollar ese emprendimiento para esa pequeña empresa, que también fue un emprendedor, pero que también tiene necesidades y también tiene requerimientos. También voy a estar de parte de ellos. Ahí hay un trabajo tremendamente poderoso en el desarrollo de conocimiento y en el desarrollo de los talentos de las personas. Muchas gracias, Pato, por habernos acompañado el día de hoy. Un agrado haberte tenido acá. Oye, bueno, antes de terminar, 30 segundos. 30 desde ahora, segundos. Ya, vamos. Quiero hacerle un llamado especialmente a todas las personas de Puente Alto, San José de Maipo, La Pintana y Pirque, que espero poder estar conectado con ustedes la mayor cantidad de tiempo posible. Y para eso yo quiero ver que se puedan contactar conmigo a mi Facebook, a mi fanpage, que es @PatoMuñoz2017. De esa forma poder estar conectado con esta realidad, con este trabajo social que estoy planteando y que va a ser el trabajo que ustedes van a estar viendo en terreno. ¿Ah? Así que @PatoMuñoz2017 y en otro minuto probablemente estar visitando, digamos, los barrios, las casas, las iglesias, los templos. Es ahí donde yo voy a estar. No voy a estar empapelando con publicidades el territorio. No, yo voy a estar en terreno. Así que conectémonos por el @PatoMuñoz2017 para estar en contacto y para que me inviten también a sus comunidades, a sus casas, a sus templos, a sus barrios. Muchas gracias por venir, Patricio. A ti, muchas gracias a ti y a todas las personas que hoy día tuvieron quizás estos minutos para poderme conocer un poco más y ver las diferencias que pueden haber entre los de siempre y un candidato independiente 100% independiente y ciudadano. Muchas gracias, quedaron hartas preguntas y harta gente preguntando, pero para una próxima. Será para la próxima.